número 106, curación espiritual, doctor por el doctor Parvati Kumar. El color. El sonido es color y el color es sonido. Los sonidos se expresan como colores. Los sonidos que ocurren en la casa, la luz astral, son la causa de los colores. La luz astral es esencialmente la materia sutil iluminada. La naturaleza raíz u original, el Mula Prakriti, es la madre del mundo, de la que surgen una variedad de cualidades y principios. La naturaleza raíz o original se expresa a partir de la esencia alternadamente como existencia y como aparente no existencia. En su estado de existencia existe como pantalla plateada, el trasfondo de todas las imágenes. Las imágenes que se proyectan sobre la pantalla no producen ningún impacto en ella. Así también el tercer estado de la naturaleza, que se presenta como luz astral, que constituye el trasfondo de todas las subsiguientes formaciones, como los globos y los seres que los habitan. Todas estas manifestaciones de la naturaleza ocurren sobre el trasfondo universal, el espacio latente. Mediante el poder del sonido, el espacio latente se vuelve espacio en potencia y éste se impregna más de los sonidos, convirtiéndose en variedad de luces llamadas colores. El color es una de las tres características de la naturaleza. La interacción de la naturaleza con el espíritu hace que se despliegue la luz y ésta se despliegue a su vez como colores en una siguiente interacción con la materia que se está manifestando. El peso y la densidad son las otras dos características de la naturaleza. La imperceptible materia sutil se expresa en forma de color, densidad y peso. La esencia universal, así como la materia sutil universal, tienen sucesivos estados de evolución, de involución, mediante su interacción. La luz es un producto de esa interacción entre las dos, para la que el sonido es el agente conductor. El sonido y la luz tienen una interacción para que surjan los colores. En la casa se manifiesta como colores mediante las vibraciones del sonido. Todos los colores no son sino sonidos en efecto y son luz en esencia. Los sonidos aplicados sobre la luz generan colores. La luz es materia sutil impregnada de espíritu. El poder del sonido toma la forma de color. Por eso se dice que el sonido es color y el color es sonido. Entonces hay dos triángulos. En el primer triángulo, en la punta, dice espíritu y materia. Y en los extremos hay una que es sonido y la otra luz. Después hay otro triángulo que solamente dice luz, sonido y color. El movimiento de la luz se origina en el espacio por medio del sonido y ese movimiento, cuando la materia impide su paso, es la causa de los colores. Los diferentes colores son el resultado de la diferencia de densidad de la materia. Cuando más sutil es la materia, más sutiles son los colores. Cuanto más densa es la materia, más densos son los colores. Los colores son radiantes cuando su paso es impedido por la materia sutil y no son radiantes si la materia que impide su paso es densa. La luz se mueve con velocidad y esta velocidad es obstruida por las partículas de materia. La luz que no es obstruida por la materia sigue siendo solo luz. En nuestra vida diaria vemos la variedad de color en cada una de las escenas, los edificios, los árboles, los animales y las cosas que existen en cada lugar, el espacio. pueden ser distinguidas solo debido al color. La materia de la pared es más densa que la del árbol. La materia del árbol es más densa que la de la flor o el fruto. La diferencia de densidad y peso de la materia produce la diferencia de color, que es la causa de que se pueda distinguir una forma de otra. Si la materia tuviera la misma densidad y el mismo peso a todos los niveles, el grado de resistencia a la velocidad de la luz seguiría siendo el mismo. Los colores también serían en todo momento los mismos, sin embargo, no es así. Por eso la creación es una película de color con el sonido sonando en su trasfondo. Si hubiera un solo color entre todas las formas, no nos podríamos mover ni un centímetro, ya que no podríamos ver dónde está la pared, dónde está la puerta, dónde está la calle, dónde está la acera, dónde está el hombre, ni dónde está el animal, etc. El color de luz en manifestación. El color es luz en manifestación. La materia es el prisma que produce la variedad. El sonido es el que dirige. El espíritu o esencia universal es el trasfondo. Reflexionemos sobre esto. Cuando el sonido es emitido en el espacio, surgen tres corrientes principales de color. Son los tres colores primarios. A partir de estos tres colores primarios, se desarrollan los otros cuatro colores. Esto es así, dicho de una manera muy general, con el fin de que lo comprendamos. El color blanco que vemos es esencialmente azul en su profundidad, y el azul negruzco en su origen, lo que se describe como oscuridad. Desde la oscuridad hasta la luz, la manifestación del color es el cambio de estado, llevado a cabo por el sonido, la palabra. El color azul, el añil o índigo, azul oscuro, y el violeta son solo variaciones del color azul. El color que preside la creación es el azul. El color creador en la creación es el rojo, cuyas variaciones son el color naranja, el rosa, el rosáceo, etc. La actividad en la creación se debe al color amarillo o dorado, cuyas variaciones van desde el gamma del verde claro al verde oscuro. Todos estos colores son intercambiables. La nota de sonido y la densidad de la forma son los factores. Una variación de estos factores produce una variación de color. Acá hay un triángulo que dice azul, índigo, violeta, rojo, rosa, rosáceo, naranja y amarillo, verde, verde claro. Tanto la luz como la vibración del sonido, la pulsación vital y los pensamientos, todos se mueven a una gran velocidad en la creación, teniendo una interacción con la materia y haciendo que ésta mute constante e incesantemente. La materia está en continua transformación de lo sutil a lo denso y de lo denso a lo sutil, según la ley de evolución y evolución. Las transformaciones de la materia son innumerables y la variación es un factor constante. La variación de la materia mediante tales transformaciones es en su peso, densidad y color. Una visión clarividente muestra la gran velocidad a la que cambian los colores en la creación. Los colores en la salida del sol nos dan un mensaje de que los colores están siempre cambiando debido al movimiento de la naturaleza. Los colores son volátiles y se mueven con velocidad. La variedad de color es debido a la multiplicidad de fuerzas en acción en el campo del espacio-materia. Los colores se clasifican ampliamente como tres, que representan los tres colores primarios. Son las emanaciones de la luz. Estos son, como ya lo dije antes, el azul, la luz preservadora, que es el que preside, el rojo, la luz creadora, y el amarillo dorado, la luz reproductora. Estas son esencialmente las cualidades del alma. El alma preside y preserva la creación mediante el amor, representado por el color azul. El alma crea un mundo usado como herramienta, que es la voluntad, representada por el color rojo. El alma tiene actividad inteligente en la creación y está representada por el color amarillo dorado. La figura 32, dice azul, luz preservadora, voluntad del color rojo, luz creadora, y actividad amarillo, la luz de reproducción. A través del amarillo dorado, la luz reproductiva, los tres colores primarios se manifiestan por reflejo como verde, naranja, rosa y violeta. El verde es una variación del amarillo, el naranja y el rosa son variaciones del rojo, el violeta es una variación del azul. Sobre el trasfondo, el color azul oscuro, añil o índigo, se produce así la manifestación de los colores rojo, azul, amarillo, verde, naranja, rosa y violeta. La tríada primaria se invierte por reflejo como tríada secundaria. En la figura 33 vemos la estrella de David que dice azul, naranja, añil o índigo, amarillo, verde, violeta, rojo y rosa. Como se dijo en el párrafo anterior, la luz reproductora, el amarillo, dirige al triángulo secundario por reflejo, transformándose a sí mismo inicialmente de amarillo en verde. Estos colores corresponden a los 7 centros que hay en el cuerpo etérico del ser humano, y también a los 7 rayos de la luz del sol, a los 7 planetas, a los 7 planos de existencia, a los 7 días, a los 7 potencias numéricas y a los 7 sonidos. Potencia de rayo numérico. ¿Lo podría decir? Sí, correlativamente. Bueno, es potencia de rayo numérica, plano de existencia, planeta, día y centro de fuerza y color. Entonces voy diciendo el primero. Bueno, el primer rayo numérico, el primer rayo, voluntad, el plano de existencia, espíritu, planeta, sol, día, domingo, centro de fuerza, coronario, color, rojo. El segundo rayo, amor, sabiduría, el plano de existencia, alma, planeta, Júpiter, día, jueves, centro de fuerza, entrecejo, color, azul. Tercer rayo, actividad inteligente, plano de existencia luz, planeta Mercurio, día miércoles, centro de fuerza laríngeo, color verde. El cuarto rayo, armonía a través del conflicto, plano de existencia, amor, el planeta Venus, el día viernes, centro de fuerza del corazón, y el color amarillo dorado. El quinto rayo, conocimiento concreto, plano de existencia pensamiento, planeta luna, día lunes, centro de fuerza plexo solar, color naranja. El sexto rayo, devoción, plano de existencia emoción, planeta Marte, día martes, centro de fuerza sacro y el color rosa. El séptimo rayo, orden y ceremonial. Plano de existencia, acción, planeta Saturno, día sábado, centro de fuerza de base, color violeta. El violeta es el color evolutivo en el centro de base, mientras que el rojo teñido de marrón es el color involutivo en este mismo centro. El gris es el color involutivo en el centro sacro, mientras que el rosa y el gris plateado son los colores evolutivos en este mismo centro. El naranja teñido de marrón es el color involutivo en el centro del plexo solar, mientras que el naranja radiante o color de azafrán, lo que llevan normalmente los yoguis en la India, son los colores evolutivos en este centro. El verde es el color involutivo en el centro laríngeo, mientras que el verde claro, el azul, el verde azulado o el verde amarillento son los colores evolutivos en este mismo centro. El amarillo es el color involutivo en el centro del corazón, mientras que el amarillo dorado es el color evolutivo en este mismo centro. Una circunferencia amarilla dorada con un punto azulado En el centro es aún un color más evolutivo en este centro. El azul no tiene involución y por lo tanto tampoco tiene evolución. El azul permanece y preside sobre todos los demás colores, residiendo en el centro ácnea, el centro del entrecejo. El rojo es el color de la voluntad divina que reside en el centro coronario, Sahasrara, y tiene un papel limitado que desempeñar en esta existencia sistémica. Es el color de la destrucción y es usado ocasionalmente para llevar a cabo una gran transformación. Sus variaciones, como son el naranja y el rosa, están actualmente en función, pero no en rojo puro. Para poder identificar con mayor facilidad los colores involutivos y evolutivos, vamos a dar un cuadro sinóptico de ellos junto con sus glándulas correspondientes. Voy haciendo lo de recién. Centro de fuerza, el coronario, el Sahasrara. No sé si se pronuncia así en sánscrito. El color evolutivo, el rojo. El color involutivo, rojo, glándula pineal. El centro de fuerza, entrecejo, ácnea. El color evolutivo, azul. El color involutivo, azul, glándula pituitaria. El centro de fuerza, laringio, y vishuddhi. El color evolutivo, verde claro, verde amarillento y verde azulado. El color involutivo, verde. La glándula tiroide. Centro de fuerza del corazón, anahata. Color evolutivo, amarillo dorado con centro azulado. El color involutivo, amarillo. Glándula timo. Centro de fuerza, plexo solar, manipuraka. Color evolutivo, naranja radiante y naranja radiante azafrán. Color involutivo, naranja opaco. Glándula páncreas. El centro de fuerza, sacro. Y esto lo es en sánscrito. Sí. Intentaré. Este es Swadhisthana. Color evolutivo, plateado brillante, rosa. Color involutivo, plateado opaco. Glándula, gónadas. El centro de fuerza, de base. Y en sánscrito, Muladhara. Color evolutivo, violeta. Color involutivo, marrón. Glándula, adrenales. Los colores que vemos no son los verdaderos colores, son un reflejo de sus originales. El color original pasa a través de las capas atmosféricas antes de llegar al cuerpo planetario. Las emisiones del cuerpo planetario ya contaminan el descenso de los colores a través de los rayos del sol y a través de los rayos reflejados de la luna, y lo mismo sucede con los demás planetas. Aparte de la contaminación que emana del planeta y va a la atmósfera que le rodea, hay una importante contribución por parte del ser humano en lo que a la contaminación del aire se refiere. Los colores que vemos están afectados por la materia gris que rodea el planeta. Si bien esto es así, el ojo humano añade su propia ilusión al color según sea la pureza del ojo. Cada ser humano tiene su variedad de materia, construida por la variedad de pensamiento, deseo y acción. Esto afecta a la capacidad de ver al color en su correcta perspectiva. El sentido del color de dos personas difiere tanto como esas dos personas difieren en su cualidad. La capacidad de visualizar el color depende de la pureza de la persona. Está que lo sentimos, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. mientras que el equipo humano medio es inadecuado para percibir el color, y mientras que el descenso del color a través de los rayos de luz está también distorsionado. La situación del sentido del color, como ya explicamos antes, se vuelve más difícil por el escenario siempre cambiante del color. De este modo hay una triple dificultad en percibir los colores. Sin embargo, esto puede ser superado mediante una constante práctica del color. Cuando el ser humano asciende al plano búdico, que es el plano de la sabiduría, en él es posible percibir los colores con una clara perspectiva e incluso escucharlos. Los colores pueden ser oídos y los sonidos pueden ser vistos. Cuando el hombre asciende al plano de Devachanko, adoptando un proceso de purificación y alineamiento, el sonido precede al color y el color precede a la forma. La existencia precede al sonido, al color y a la forma. Cuando el ser humano se alinea, está en la luz, y estando en la luz puede ver cómo vibra el color detrás de cada forma y cómo vibra el sonido detrás de cada color. El sabio ve el juego de los sonidos sobre el color y el juego del color sobre la forma. Por consiguiente, adquiere el sentido del color de toda forma manifestada, nombrando de esa forma con el sonido que le corresponde. La fórmula del sonido responsable de una forma particular se concibe como el nombre de esa forma. Esa lengua es el sensa, la lengua de los sabios. El sánscrito es un producto de esta lengua. Cuando se aplica la clave etimológica al sánscrito, nos revela muchos secretos de la formación que vemos en la relación a su potencia de sonido. Bueno, tiene un triángulo que presenta sonido en la parte de arriba, color, forma y existencia en el medio. Dice, otro nombre que se le da a la potencia del sonido es mantra. Por eso es en sánscrito, hay muchos mantras. Por razones evidentes. Hay seres en la creación que tienen los mismos órganos para ver y para oír. Hay también seres humanos en la creación que tienen esta misma capacidad. Estos son quienes viven en la luz, en la sabiduría, en el plano búdico, y se les llama por eso Budas. Seres de sabiduría o maestros de sabiduría. El color azul. El azul es el color de nuestra existencia sistémica. El cielo azul puede parecer oscuro, blanco, violeta y anil durante el día y la noche, y el reflejo del rojo, el naranja y el amarillo dorado durante el amanecer y el atardecer. Todos los colores no son más que variaciones del azul. Cuando el azul aparece negro se le llama Krishna. Cuando aparece blanco se le llama Vital, y cuando aparece azul se le llama Siama. El azul da tranquilidad, impregnación y alimento general a todos los niveles. El azul refleja la cualidad de la síntesis. Todos los demás colores concuerdan en él, de la misma manera que los números menores concuerdan en los mayores. Los números 3 y 4 pueden no concordar entre ellos, pero concuerdan en el 12, que es el número mayor. Puede que dos discípulos no concuerden entre ellos, pero ambos concuerdan en su instructor o maestro. Así también todos los colores se sintetizan en el azul. De ahí que el color azul sea un tónico general para la salud. La invocación de este color tranquiliza el organismo y da la necesaria paz y armonía. Si se le invoca correctamente, proporciona alimento espiritual a todo el cuerpo, calma las emociones y da claridad de pensamiento. Genera un acercamiento de síntesis en vez de un acercamiento partidista. Tiene la capacidad de proporcionar un estado de bienaventuranza y por eso se recomienda mucho que sea invocado abundantemente a diario para gozar de buena salud y hasta incluso para elevarse espiritualmente. Todos los verdaderos curadores tienen mucho azul en su aura y lo irradian a sus alrededores. Las vibraciones de azul que emanan de ellos nutren y tranquilizan a la gente. En su presencia las emociones se neutralizan. Hay personas que hasta incluso les entra sueño. En la curación el azul es el color para todo uso. En la India el segundo logos, Vishnu, y sus encarnaciones como Rama y Krishna son representados con forma de color azul cuando se les venera y se contemplan ellos. ¿Sigo un poco más? Ah. Continúo. Una hay una manera de invocar el color azul todos los días. Consiste en sentarse tranquilamente durante el amanecer o de la noche, imaginándose que el cielo azul entra con nuestra inhalación y forma un punto azul radiante en el corazón. Con cada exhalación lo vamos prolongando hasta que se convierta en una línea vertical poco a poco, hasta el tamaño de un dedo pulgar de la mano. Imaginemos el azul del tamaño de un pulgar en el centro del corazón, quedándose vertical durante 8 respiraciones. Después, con cada respiración, imaginemos que se prolonga hacia arriba hasta llegar al centro laríngeo, centro de Ajna y centro coronario. Luego, poco a poco, sigamos hacia abajo por la línea vertical hasta el centro del corazón. Hagamos una pausa. Nuevamente, imaginemos el paso hacia abajo del color azul, a través de la columna vertebral hasta el centro del plexo solar y centro sacro y el centro de base. La columna vertebral está ahora hecha de color azul desde el coronario hasta el centro de base. Hagamos una pausa. Sintamos el movimiento del azul desde el centro del entrecejo, impregnando toda la cabeza, los oídos, los ojos, la nariz y la boca. Sintamos que el color va penetrando desde el centro laríngeo hasta la región cervical, el cuello, los omóplatos y los hombros. Que se extienda su penetración hasta las manos, las palmas y los dedos. Hagámoslo conscientemente. Dejemos que el color salga por los dedos, por los ojos, por los oídos y por la boca. Dejemos que se vaya impregnando desde el centro del corazón hasta llegar a los pulmones, al corazón físico, al pecho y a la sangre que circula. Dejemos que el color ocupe toda la porción entre el diafragma y el ombligo, así como alrededor de él. Dejemos que el estómago y los órganos de la digestión se llenen con la visualización. Del mismo modo, mediante el centro sacro, sigamos impregnando de color todos los órganos de la región abdominal y mediante el centro de base a los riñones y los genitales. A medida que este proceso de impregnación es visualizado desde cada centro, se puede hacer una pausa antes de seguir adelante con este proceso de impregnación hacia otro centro. Desde el centro de base, sigamos con ese movimiento del color a través de los muslos, las rodillas, las pantorrillas, los tobillos y los pies, junto con los dedos de los pies. Imaginemos el flujo del color por todo el cuerpo. Dejemos que la respiración se lleve a cabo mediante esa práctica, inhalando color azul y haciendo que se vaya impregnando por medio de la exhalación. Dejemos que toda el aura que rodea al cuerpo se llene de él. Esta práctica ayuda a transformar a transformarle a uno en curador gradualmente. Dicen, este ingerir del color ayuda para todo. No sé si sigo. Hay algo que dice aún, que viene a ser Ron. Sí, es la palabra salada. Sí, aún, o. Oh.